en una nave cruzando el espacio sideral. Por un accidente tomaron poderes sin igual. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Y elasticidad son superpoderes que a todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Cuatro minutos pasaron de las 4 de la mañana, primera emisión de Los Cuatro Fantásticos. Acá en Radio Nacional, ya lo decía la apertura. Para los que venían escuchando desde hace un ratito lo que vendrá, Los Cuatro Fantásticos, un programa temático, 2 horas de música en Nacional. Para que no sea solo música, decidimos elegir una temática, dividirla en 4, poner 3 conductores, o sea, un quilombo importante. Sí. Es todo numérico, se podría decir, ¿no? Todo 4, 3, 6... ¿Creemos en la cabala ahora? Creemos en la cabala y en todo lo que nos digan que podemos creer. Uno anda buscando por allí creencias disponibles de las cuales hacerse cargo y tener una nueva fe. Una nueva fe que lo ayude a seguir, a levantarse, luego a dormir o a cualquier problema que usted tenga. En el programa de hoy, en el que vamos a empezar, hemos decidido una temática universal. Algo que le pasa a todo el mundo. Algo que pasa en todo el mundo. Vamos a hablar de las 4 estaciones en el día de hoy. ¿Cómo va a ser la mecánica de este programa? Lo vamos a explicar hoy con mucha tranquilidad y a partir de la semana que viene no esperen que lo expliquemos de vuelta porque sería repetirse, sería decir otra vez lo mismo y otra vez lo mismo, que es casi lo mismo que pasa siempre en la radio. Creemos en la inteligencia del oyente para que lo deduzca por sí mismo de acá en adelante. Sobre todo. Bueno, agarramos las 4 estaciones. Este programa va a tener 4 conductores. Los 3 que estamos al aire y un 4º conductor que va a ser variable. En este caso puede llegar a ser un audio, puede llegar a ser la voz grabada de algún escritor, puede llegar a ser algún oyente que dice: yo tengo una idea para hacer un 4º bloque. Bueno, nos pondremos de acuerdo y veremos cómo lo hacemos. Puede ser algún amigo de nosotros, un artista invitado, un músico, un escritor. ¿Usted tiene amigos artistas, Lamardo? Sí, sí, por supuesto que tengo artistas. Rodrigo Lamardo es quien estaba hablando. Agustín Camisa, por favor, saludos a los oyentes. Hola, oyentes. Nicolás Rosinski, mi nombre. Dalila Cáceres, poniendo al aire este programa con cara de... ¿Y para esto me tuve que levantar yo? Sí, Dalila, para esto te tuviste que levantar. Y bueno, vamos a hablar de las 4 estaciones. Y no vamos a hablar de las 4 estaciones italianas de la música clásica Vivaldi. No, vamos a hablar, entre otros, del astro Astor Piazzolla, con sus 4 estaciones porteñas, y de muchísimos, pero muchísimos artistas, muy variados. Vamos a ir del tango al jazz, del jazz al folclore, del folclore a una pequeña pincelada del rock, y ahí vamos a ir por todo el mundo. Usted se preguntará, ¿qué lugar tiene el oyente en este programa? Bueno, el primer lugar y el más importante es el de escuchar el programa, ya que de tal manera se completa la comunicación. Solo existe comunicación si alguien escucha lo que alguien dice. Así dice eco. Es lo más importante del mundo, que alguien nos escuche. Por favor, señora, escúchenos. Pero si usted aparte quiere aportar y producir el programa y hacer de esa manera que nosotros trabajemos un poco menos, le contamos que somos personas más bien tirando a vagas, no nos gusta demasiado el trabajo, así que usted puede llamar, por ejemplo, hoy son las 4 estaciones. ¿Qué le sugiere a usted? cada una de las estaciones en lo que tiene que ver con la música. ¿Cuál es la música que tiene que ver con el verano, que a usted le gusta o no le gusta, la que recuerda, la que le recuerda el verano, la primavera, el invierno, el otoño? O simplemente, ¿qué le recuerda a cada estación? No hace falta que sea un tema musical. Para participar de esta manera, el 4999-8700, dada la proximidad y lo reciente de este programa, todavía no tenemos una casilla de mail, cosa que seguramente tendremos en la semana. Sí tenemos un blog que es Los Cuatro Fantásticos, todo escrito con letras, .blogspot.com, así que como forma provisoria de comunicarse con nosotros a través de internet, usted puede entrar al blog y dejarnos un comentario que nosotros seguramente leeremos y veremos qué destino le damos a eso. Sí, también con el blog lo que vamos a hacer es subir el programa. Sabemos que este horario es complicado, queremos que nos acompañen del otro lado, pero bueno, vamos a subir todos los programas a internet y también subir fotos nuestras, si nos conocen, somos estrellas. Así que si a usted no le alcanzó con escucharnos una vez, puede volver a escucharnos luego en internet, repito, en Los Cuatro Fantásticos, todo con letras, .blogspot.com. O llevárselo, meterlo en un iPod, en un MP3, en un cassette, en un radioteatro. Muchachos, ¿qué les parece si nos metemos en el programa considerado en sí propio, como diría otro conductor radial? Y dale. La música a la salida del sol. Los Cuatro Fantásticos. Hasta la salida del sol. Y hablando del sol, comienza Los Cuatro Fantásticos, su primera emisión, hablando de las cuatro estaciones y primera estación que vamos a tocar, el verano. ¿Por qué? Porque con el frío que hace, como principal cuestión, con esta fresca que está haciendo, en este momento algo así como 9 grados bajo cero, creemos que desde la radio podemos darle un poquitito de calor, desde el parlante, ahí a su oreja, señorita de invierno, o de otoño en este caso. Vamos a hablar del verano, pero vamos a hablar musicalmente del verano. Vamos a ver qué han dicho los artistas, los músicos, los letristas sobre el verano, qué ha inspirado en el arte musical. Particularmente va a ser bastante argentino este bloque sobre el verano. Una de las cuestiones, para ya empezar a llegar al primer tema, una de las cuestiones que tiene que ver con el verano es lo fugaz. El verano suele representar aquello que es fugaz, aquello que se pasa. Será porque es la época en general de las vacaciones, será porque otros motivos, pero en general lo que se dice del verano es esa estación que representa la fugacidad de la vida. Esto que se pasa muy rápido. El verano, las golondrinas del verano, etc. Justamente hablando de las golondrinas del verano y para buscar traerle un poquito de suerte a este programa, un artista que dicen los que saben y los que no saben también atrae la buena suerte, así como lo hace Pugliese, también lo hace Carlos Gardel. Así que para hablar del verano y para empezar este programa musicalmente, de Gardel y Lepera, golondrinas. Con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, rara y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. De mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá, su anhelo de distancias y aquí estará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con la las alas plegadas también yo he de volver. En tus rutas que cruzan los mares, flores y una estela azul de cantar. Y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas se vieron pasar. Otras lunas siguieron tu huella, tu solo destino es siempre volar. De mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amares un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo de volver. De Gardel y Lepera por Gardel, golondrinas. Justamente, y de vuelta el tema, esto de que se va volando. Yo no sé por qué en la música en general, digo, estuve buscando canciones de verano, en general el verano está relacionado a los amores de verano desde las letras. Y en otras oportunidades relacionadas con las vacaciones, con el mar, la playa, las montañas. Sí, sí, justo, sí, con esas dos cuestiones. Convengamos que yo, particularmente también, buscando para el tema de la primavera, los amores de primavera junto con los de verano, parece que el calor es una época del amor. ¿Será que el otoño no es...? Aunque los amores de otoño son quizás menos fogosos, pero más necesarios los amores del frío. El frío hace quizás un amor menos pasional, pero hace un amor más, ¿cómo decirlo? Cariñoso, romántico. Romántico, más de... Oiga. Cucharita, querés decir. Un abrazo. Un abrazo, digamos, un abrazo en verano. Un abrazo, dormir abrazados en verano. Transpiras mucho. Es una cosa que se hace más molesta que en invierno o en estas noches de otoño como las de ahora, que está haciendo, repito, son las 4 y cuarto de la mañana, hace 11 grados bajo cero en este momento, más o menos, salvo acá adentro. El amor de verano y el amor de primavera tienen mucha mejor prensa. Sí. El amor de invierno y el amor de otoño, estaciones que son vistas como si fueran hostiles al ser humano. Yo no sé si están así. Habría que consultarlo esto. Por ejemplo, consultarle a nuestros oyentes, 499-8700. ¿Usted realmente cree que el amor de verano es el amor que vale la pena? ¿Es así? Se lo preguntamos al columnista exclusivo de este programa, el polaco Goyeneche, y nos dijo, yo les voy a cantar una canción que es de Luis Estazo y Federico Silva y se llama justamente Amor de Verano. No la quiere cantar don Roberto Goyeneche, pero nosotros se lo vamos a pedir encarecidamente. Y ahora sí, cortame la música. De Luis Estazo y Federico Silva, Amor de Verano por Roberto Goyeneche. Sol, arena y viento, la mirada del milagro y el verano del amor. Entonces cada noche fue una aurora, cada aurora una caricia, cada beso una canción. Entonces en un tiempo que me duele, fuimos dos pero tan juntos, que cobraba un corazón. Después, no sé si fue la vida o fuiste vos. Total, ahora ya no importa más quién fue. Después no hubo verano, ni habrá después. La discusión trajo el revés, vino una ola y se llevó como barquito de papel. Nuestro romance no fue. Lo nuestro fue una llama abrasadora, una sed devoradora imposible de apagar. Creímos que la vida no valía ni la pena de vivirla sin poderse acariciar. Y entonces, castillito sobre arena de una ola, cuánta pena, el amor se derrumbó. Después no hubo verano, ni habrá después. La discusión trajo el revés, vino una ola y se llevó como barquito de papel. Nuestro romance que no fue. Verano en Los Cuatro Fantásticos, Las Cuatro Estaciones, hoy, acá en AM870, Radio Nacional. El verano y el amor sigue siendo la cuestión a tratar. El amor que se termina pronto. Los amores de verano nunca son amores para toda la vida. Así como decíamos que son amores más pasionales, son también amores más efímeros. ¿Quién no habrá tenido una novia que cuando se tomó el tren, la dejó ahí en el andén? Si usted no la tuvo, invéntesela. Bien vale la pena. Bien vale la pena. Digo, si uno no tuvo un amor de verano, tiene que inventarse uno para contarlo. Porque si no, sus amistades lo van a mirar y le van a decir, ¿en serio vos no tuviste una novia, un novio que te haya dejado o hayas dejado en un verano? Esta cuestión va a repetirse más o menos en todas las canciones de verano, me parece, por lo que vengo viendo. Hay un tema que es el que va a venir ahora, que es lo que correspondería a un amor de verano si uno lo pudiera transformar en canción. O sea, una cosa absolutamente explosiva, que en muy poco tiempo se transforma en lo más importante y que luego con el tiempo quizás no reverbera de la misma forma. Un gran hit, digamos. Aunque sí duró muchísimo tiempo. Este tema fue el single más vendido de la historia de la música nacional. De un hombre que, aparte de tener el single más vendido de la historia de la música nacional, tiene la película más vista de la historia del cine nacional y la segunda película más vista de la historia del cine nacional. ¿Quién es? Usted dirá, seguramente se tiene que tratar de un artista facilongo, de un artista que hace las cosas buscando el hit. Fáciles de digerir, dice usted. Bueno, pues no. Se trata de Leonardo Fabio. Un artista, sí, sumamente popular. Me pongo de pie. Póngase de pie. Muy bien, está de pie Agustín Camisa en este momento. Está en un pie, justamente dijo, me pongo de pie, y se puso en un pie. También le creemos que está sobrio, Camisa. Hablábamos de Leonardo Fabio. Este tema que vamos a escuchar a continuación fue el tema que más se vendió cuando existían todavía los singles. Un tema que en algún momento también daría para charlar. A ver, ¿para cuándo vuelven los disquitos esos chiquitos que traían un solo tema y uno del otro lado? Claro, porque uno no puede pensar el single sin el lado B. Exactamente. Internet, el MP3 nos borró de nuestra mente el lado A y el lado B. Nos borró el lado A, el lado B, e incluso casi se está borrando el concepto de disco. ¿Será tema para otro programa? Ahora, por ahora, vayámonos con Leonardo Fabio. Fuiste mía un verano, de tal tema se trata, con esta repetición de la cuestión de los amores que tan solo duran un verano. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar

Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Dame una mano. No solo música, sino muy buena música. Buena música. Los Cuatro Fantásticos. Buena música a veces será, le gustará un poco más, a veces le gustará un poco menos. A los oyentes lo que sonaba recién era Compay Segundo del Buenavista Social Club, que es ese grupo de músicos cubanos, todos de más de 70 años, digamos, una cosa así, que Ray Cuder juntó en un documental y mostró a todo el mundo, luego... Una idea que retomó después Santaolalla, sí, con Café de Comar. Iba a decir justamente que Santaolalla... Transmisión de pensamiento. ¿Se lo hurtó? No. Porque es casi un homenaje, lo hizo con el tango, hizo el Café de los Maestros, donde de un momento para otro no estuvo Nelly Omar. Pero bueno, es un tema... Para otro tipo de programas, me parece. Y Compay Segundo, el tema era María en la playa. La playa, un tema inevitable al momento de hablar en verano. Un tema otra vez complejo, otra vez polémico. ¿Pero qué tipo de playa? ¿La de Compay Segundo o Mar del Plata? Justamente eso, digo. Y no solo eso, primero. Hay playas y playas. En tanto, el tipo de arena, las olas, el viento y el frío del mar. Segundo en segundo. Pero también... hay tipo de playa por cantidad de gente, por época del año y por accesibilidad. Por ejemplo, usted quédese, Agustín Camisa, con la playa más linda del mundo, atiborrada de gente, y deme a mí una playa medio pelo, pero más bien vacillita. Yo tengo una regla personal para medir cuál es la medida justa de cantidad de gente. Saca en este momento la regla personal Agustín Camisa y la muestra. ¡Apa! ¿Qué regla? No. Implica una serie de cálculos matemáticos, pero se pueden resumir a finas cuentas de la cantidad necesaria para armar un partido de fútbol. Si la cancha cuenta con la cantidad necesaria para armar un lindo picado de 11 contra 11, de 7 contra 7, es una cancha que está bien de gente. Yo creo que una gran medida para la playa es si uno puede armar la cancha de tejo. Claro. Que es bastante extensa y que uno tiene, cuando tira la madera, no tiene que pegarle al vecino. Veo que en ambos casos son intenciones más bien deportivas. Está muy bien, digo, uno puede ir a la playa con intenciones deportivas. Hay gente que incluso va a la playa a cuestiones tales como tomar sol, cuestión que no voy a entender nunca, pero bueno, a leer, la diversidad, a leer en la playa o a levantar, a buscar personas del sexo opuesto, del mismo sexo, del gusto, del de que uno, le guste. Claro. A ver si puede convencerlas de ejercer con uno determinado tipo de actividades. Sí. Hay gente que... Claro, ¿cómo revolcarse? Sí, en los médanos. Sí. Hay gente que lleva auriculares y pone la música a todo volumen. Yo creo que esa gente está muy equivocada. No aprovecha ese sonido del mar. Claro, uno puede acercarse y a cachetadas decirle, escucha el mar, sanguango, compadrito, que venís a arruinarme las vacaciones, ¿qué te creíste? Sí. O hacerlo de alguna manera más pacífica, que es lo que propone este programa, claramente. La no violencia. ¿Vamos al último tema del verano? Por favor. Habrán notado que no encaramos el verano desde los hits del verano, ya que... Ni de la publicidad. Claro, intentamos mínimamente pasar buena música, aunque sea a nuestro gusto. No suelen ser grandes composiciones musicales esas que se imponen durante un verano... Y luego nosotros nos encargamos de olvidar hasta que aparecen en algún compilado de hits del verano que nadie compra. Y luego se desvanecen en el aire. Gracias a Dios. Creo que Rodrigo Lamardo había adelantado algo al principio del programa. Algo así como que nosotros tenemos nuestro propio Vivaldi para hacer las cuatro estaciones. Sí, así es. Piazzolla con sus cuatro estaciones porteñas. Con su música ciudadana. Así no entramos en esa disyuntiva, esa pelea. Nada más que para, sí, para que alguien se enoje. Yo quiero decir jazz. 4999-8700. Piazzolla, ¿hace tango? Una pregunta que jamás se hizo nadie en radio. Así que de Don Astor Piazzolla, El verano porteño. Si los vecinos se quejan porque pones los cuatro fantásticos fuerte, enseñales a escuchar buena música. Subí más el volumen. Los cuatro fantásticos. Buena música. Qué momento. Oyentes, nuestros primeros llamados, los primeros llamados de los cuatro fantásticos al 4999-8700. Esperemos que nos hayan tratado bien, ¿no? Hola, mi nombre es Ursula. Quería decirles que en otoño también hay amor. Si no, pregúntenselo a los cetáceos que vienen a Puerto Pirámide. Un beso. Buenas noches. Para el programa que recién empieza, yo no sé si van a recibir mensajes. Les quería mandar mucho amor, especialmente a Rodrigo Lamarra. Y a Camisa también, y a tu compañero. y bueno, que creo que van a ser los tres mosqueteros, que eran cuatro, como el programa se llama. Bueno, es Marta de Malvinas. Bueno, ya estoy armando mi club de fans. Así que bueno. Gracias, Marta, y los felicitamos por ser nuestros primeros oyentes. Sí, así es. ¿Uno más? Buenas noches para este trío que es un cuarteto. Quería saludarlos, desearles lo mejor en estas madrugadas de domingo a Lamardo, Rosinski, Camisa. Que les vaya muy, muy lindo. Está re bueno el comienzo. Vero. Bueno, muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Vero. Yo tengo otro mensaje que llegó de Lucas, que dice: vale cualquier amor, no solo el del verano, pero ojo, ese amor tiene que ser de clima cálido. Lucas, que está juntando el dinero seguramente para irse a vivir a Brasil o a República Dominicana o a... Donde si hay algo que hay es calor. Claro, o si no a la Guyana Francesa, donde todavía no está comprobado si hay vida humana. ¿Cómo será ese lugar, no? Después de la tanda le contamos si hay o no vida en la Guyana Francesa, acá, en Nacional, en Los Cuatro Fantásticos. De 4 a 6. Los Cuatro Fantásticos. Despertate o mantenete despierto. Llegaron Los Cuatro Fantásticos. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos, 4 y 40 en todo el país, menos en San Luis, que es una hora menos. Y es una república separatista. Así es. La temperatura, Camisa, por favor. La temperatura son 6 grados con 6 décimas, al igual que la sensación térmica. Está linda la noche. Está muy linda. Y bueno, ya que hicimos 6 grados, hablamos del invierno. Pasamos del verano al invierno. Nos salteamos el otoño. Yo así violentamente, no. Así, no, porque estamos violenta. Estamos en otoño, con lo cual no lo estamos salteando, sino que siempre está presente. El clima, las estaciones han cambiado mucho. Y nosotros acá en este programa estamos hablando de las estaciones de una forma clásica, no posmoderna. O sea, el posmodernismo de las estaciones. ¿Cómo serían? ¿Cómo serían? A la marosca. Que en invierno hace 35 grados de calor. Claro. Que en verano llueve torrencialmente, no sé, 3 semanas seguidas. Que nieva en Buenos Aires, como hace un par de años atrás. Justo, casi 2 años. ¿Este año nevará? Podríamos tomar apuestas. A mí me gustaría armar nuevamente el muñequito ahí en la plaza. ¿Permite que le cuente una pequeñísima historia? ¿Cómo no? Una amiga, una conocida, el año pasado, cerca del 9 de julio, día que nevó hace 2 años, me dice: no, yo me compré el rollo de fotos porque este año la nevada no me agarra sin fotos. En julio del año pasado estaba haciendo cosa de 20, 25 grados todos los días. Y yo le dije: pero me parece que no va a nevar. ¿Cómo no? Si el año pasado nevó el 9 de julio. Una cosa de su amiga. Sí. Estamos en la era digital. Sí. ¿Por qué compra rollos de fotos? Bueno, porque... es más económico. No, igual ella se sigue por la teoría de que si hoy salió el sol, mañana volverá a salir. Es una teoría perfectamente lógica. Es una teoría que cree que todo lo que fue será... que suele estar más relacionada con, digamos, la superstición que la ciencia. Bueno, pero ese rollo no caduca, le puede servir para este año. No, eso es verdad, pero... A digamos, menos que lo haya usado para otras cosas. Yo quería decir que si nevó, no va a volver a nevar porque sea la misma fecha. Volverá a nevar en el caso en que se repitan las cuestiones climáticas que hicieron que nieve el 9 de julio del año 2007. Falta fe, Rosinski. Debe ser eso. Yo quiero hablar de lo bueno y de lo malo del invierno, porque el invierno es mi estación favorita. ¿En serio? No me gustan las lluvias, me gusta el frío. Me gusta el frío del invierno, cómo la gente se viste y demás. Y entre esas cosas que me gustan es lo bueno del invierno es que uno puede dormir esos minutos de más o dormir mucho tiempo más, como 10 horas o 12 horas por día, y sin sentir esa forma de pecado, ¿no? Uno duerme por placer. No siente el pecado. Dice: uy, dormí esos minutos de más, voy a ir al infierno. O no voy a poder hacer otras cosas durante el día. O qué lindo día y yo estoy durmiendo. Así es. Es sumamente placentero dormir en invierno. Dormir con frío. No dormir con frío, ¿no? Pero dormir bien abrigado cuando hace frío. Con muchas frazadas. Sí. O abrazado, como habíamos dicho al comienzo del programa. O abrazado a las frazadas, en caso de que usted no tenga otra cosa que abrazar. O sea, en el invierno dormir no es tiempo perdido. No, incluso es ganado, es invertido. Otra cosa que me interesa mucho del invierno es la comida. O sea, en todo el año me interesa la comida, pero justamente en invierno ese aroma del café, del chocolate, de los guisos. Sí, guisos, el locro, el minestrone. Mucho hidrato de carbono. Y lo bueno del invierno es que uno engorda y no se da cuenta. Y los usted ni las otras personas. Por eso, claro. Nadie se da cuenta. Uno se abriga, llega la primavera y bueno, la remera le queda como un topless. Que se le ve el ombligo o no quiere usar remeras o musculosas, que ya sería muy desagradable. Otro ítem, y ya vamos a la música. Algo que odio del invierno son las vacaciones de invierno. Odia las vacaciones. Sí, me gusta descansar, pero lo que no me gusta son ir al cine, ir al teatro, ir a un jardín, a una plaza, a cualquier lugar y que haya muchos chicos. Me molesta el ruido de los chicos, que jueguen, que estén, que haya una madre con 50 chicos. Eso me molesta de los chicos. ¿50 chicos? Ah, pero no 50 hijos de ella, sino una madre de dos chicos con otros. Hay casos que sí, hay familias con 50 hijos, pero bueno, la mayoría de las veces va el primo, la sobrina, el abuelo, así. Sí. Yo lo invito a caminar por Corrientes cualquier día de semana o de fin de semana, incluso peor, a la tarde, 4:30, 5, en cualquier día de las vacaciones de invierno, y usted será invadido por una marea rosa de niños y niñas con sus respectivos padres, abuelos, tíos, que ni siquiera Hitchcock hubiera imaginado. Vamos a la música. Por favor. Yo quiero saber cómo es mi tierra en invierno. Y para eso le pregunto al maestro Alfredo Zitarrosa. Querida, tan rigoreada en invierno, cuando el sol se pone enfermo y parece que la olvida. Siembra el paisano la vida, plantando trigos tempranos, y aunque el caballo esté sano, lo cuida de la garganta, que aunque el caballo no canta, lo ha de tener siempre a mano. Mi tierra querida, parece que en estos años el invierno hace más daño que en épocas preteridas. Será exceso de fatigas, serán vientos de frontera, dicen que la cordillera deja pasar malos vientos, que un maremoto de intento le ha bajado la cimera. Buena mi tierra querida, le hace lugar a cualquiera, del vacuno a la crucera, del trigo limpio a la ortiga. Y no hace falta que diga que cuando hay inundación, el alacrán, el ratón, bichos que no lo merecen, hayan que ella le ofrece hasta el último albardón. Sabe mi tierra querida que no precisa hacer cuentas, cuando se arma la tormenta ya la tiene presentida. Secará el sol las heridas que hayan podido dolerle, porque llegado septiembre será tiempo de castrar, de marcar y de escolar, se trilla el trigo en diciembre. Tierra querida, tan rigoreada en agosto, pero igual dará calostro la vaca recién parida. Hay que vigilar la ortiga que hace pirua en campo llano, porque el invierno al secano lo ha vuelto tierra jugosa, y porque todas las cosas cambiarán con el verano. Alfredo Zitarrosa con Mi Tierra en Invierno. Lindo tema. Hermoso. Sigo con esto de lo bueno y lo malo del invierno. Lo in y lo out. Sí. Lo top y lo down. Muy modernos. Sí. Esto no sé si es bueno o malo, porque es significa trabajo en la casa de uno. El frío, la lluvia y demás cosas hace que te quedes en tu casa y que puedas ordenar los papeles. Y eso te permite también encontrar cosas que uno pensaba que estaban perdidas por ahí. Eso está bueno. A mí me gusta ordenar los discos por orden alfabético, por género, o ordenar carpetas, tirar apuntes y demás cosas. Es hermoso. Es una de las actividades favoritas que uno puede hacer. En un día como lluvia. En lluvia como lluvia, el de hoy. Claro. Y para mí el invierno es como una película de Bergman. Sí. Es como la imagen, una escena de una mujer, un día lluvioso, ¿no? Una mujer mirando por una ventana a ese paisaje triste, solitario y melancólico. Cuando uno es niño, los días de lluvia dentro de la casa de uno tienen uno de los pasatiempos más fantásticos del mundo, que es las carreras de gotitas. Yo quiero saber si ustedes jugaban a las carreras de gotitas. Sí, sí. En el auto yo. En el auto más todavía, pero en la casa también. Ves en la ventana dos gotas y decís, ¿a qué gana esta o a qué gana esta otra? Sí. Y uno jugaba con el Scalectric. Claro. O con el Family Game, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Yo incluso tenía un libro específico con juegos para días de lluvia. Qué familia progre la suya. Sí. Vamos a escuchar más música, mucha más música, algo medio extraño. Banda de rock Masacre, musicalizando un poema de Arturo Rimbaud, que es ideal para el invierno. Escuchamos a Masacre musicalizando un poema de Rimbaud. Y bueno, para despedir el invierno, como dijimos, vamos a pasar las cuatro estaciones del maestro Astor Piazzolla. Y para terminar con esta estación, escuchemos Invierno Porteño de Piazzolla en vivo en el Teatro Regina. Piazzolla en vivo en el Teatro Regina con su quinteto, grandes músicos que la acompañaron en este momento: Osvaldo Manzi, Cacho Tirao, Quicho Díaz y Antonio Agri. Una selección del tango casi. Increíble. Así que bueno, el invierno porteño. Se va el invierno, la merda. Se va el invierno. Pero está por venir. Todo lo que se va vuelve. Todo lo que vuelve va a volver a irse, tal el sentido cíclico de la vida que intentamos retomar aquí en Los Cuatro Fantásticos cuando hablamos de las cuatro estaciones, ¿no, Agustín Camisa? De la vida y de la moda, nunca se olvide de eso. Un programa de moda, Los También. Cuatro Fantásticos, domingos de 4 a 6 de la mañana, acá en Radio Nacional, AM870, en la radio pública, es tu radio, podés hacer radio vos. ¡Adiós, invierno! ¡Chao! Viene el noticiero de la mano del invierno, un noticiero realmente fresquito para usted, señora, que está tiene puesto ese chaleco que tejió. Y luego siguen Los Cuatro Fantásticos. 5 de la mañana en toda la República Argentina, excepto la República de San Luis. No nos hacemos invisibles, pero nos estiramos para llegar a fin de mes. Los Cuatro Fantásticos. Cinco de la mañana, 2 minutos en todo el país, como bien siempre recordamos, excepto en la República Separatista de San Luis. Les recuerdo, por si usted se acaba de sintonizar con nosotros, que esto es Los Cuatro Fantásticos. El que les habla es Agustín Camisa, con mi psicópata para el crimen, Nicolás Rosinski. Hola. Y mi queridísimo compañero de ruta, el joven Rodrigo Lamardo. Hola. Qué bueno que me saludan. ¿Qué eligió? Yo saludo al oyente. Es verdad. Antes, para dos cosas. Le contesto, elegí la primavera. Pero antes de adentrarnos en ese maravilloso mundo de flores y abejas, ¿qué nos dijeron los oyentes, señor Lamardo? Este es un mensaje para los cuatro fantásticos. Yo creo que el amor, sin duda, es la primavera, la época. Bueno, mucha suerte, me encanta la música que pasan, Viviana de Belgrano. Bueno, muchachos, felicitaciones y buenos augurios para este comienzo de programa, especialmente mi amigo personal, Rodrigo Lamardo, aquí desde la República Oriental de Escobar. Le decimos, estamos acá tras el parlante escuchando. Odio los colectivos llenos de niños que salen del colegio a las 5:30 de la tarde. Es odioso, no se puede subir al colectivo. Es muy molesto los niños con olores a caramelos, a pochoclo. Es muy, muy, muy, muy molesto. Muchachos, de vuelta, felicitaciones. Muchas gracias, Javier, ¿eh? Muchas gracias desde Escobar. Y tengo otro mensaje más que dice: cuidado que no se venga la nieve del Eternauta. Esto lo dice Romina. Señor Lamardo, usted tiene oyentes pagos. Permítame, por supuesto, decirle. Ya estoy abriendo el club de fans. Se llama Rodrigo y sus cuatro fantásticos. Igualmente, estamos a favor de la figura del oyente pago, ya que, digo, Gabriel Zeni, que acaba de agarrar, por ejemplo, la consola y va a operar esta segunda hora. Dalila Cáceres, que se va. Usted, Agustín Camisa. Usted, Rodrigo Lamardo. Cobran por hacer radio. Sí. El oyente es tan importante en el sentido de la comunicación como el que hace la radio. Sí. ¿Por qué no pueden cobrar? Es discutible, pero lógicamente válido nuevamente. Claro. Igual escuchar radio es tan barato, ¿no? Dos pilas y nada más. Es increíble. O enchufarla. Bueno, al margen de las discusiones. Mientras... Vamos a hablar de la primavera. ¿A usted le parece? Sí, dígame. Sí, vamos a hablar de la primavera, que como todos... Que tuvimos algún calendario alguna vez, sabemos que viene después del invierno. Aquí, que joven Lamardo nos recordó claro. Las características, ¿no? Bueno, para empezar, yo creo que no hay primavera antes de las flores, antes de las abejas, antes de los jóvenes retozando en los bosques de Palermo. No hay primavera sin crónica. Hasta que crónica no termina su conteo y nos informa a toda la República Argentina de que ha llegado la primavera, no hay primavera. O sea, lo que determina la primavera es la aparición de la placa roja en el canal de Crónica. Sí, y no otra cosa. Muy bien. Me vengan con los equinoccios, no me vengan con el... La rotación de la Tierra, nada. No. Faltan 45 días para la primavera. Nos dice un marciano. Claro. Entonces, además de eso, bueno, vamos a agarrarlo por puntos el tema de la primavera, ¿no? Uh-huh. Y... justamente la primera imagen de la primavera, luego de la placa roja, es un montón de gente bailando en la calle, descocada, corriéndose unos a otros. ¿Por qué? Porque florecen las hojas, florecen las flores, valga la redundancia. Hay polen en el aire, hay amor. Y hay amores de primavera y hay amores, como usted bien dijo, de verano. Pero el amor en la primavera, la metáfora es que florece. Él permanece latente en el invierno y florece durante la primavera. Yo, ¿me permite hacer arriesgar un concepto? La que quiera. El verano sería más la pasión. La primavera correspondería más con el amor. Yo creo que sí, y también nos lo hacía notar un oyente. Y el invierno correspondería con el cariño, con esa cosa de, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho más el amor de invierno. Bueno, a bailar por las calles. Pía, pía, pía, pía, pía. Siempre primavera, hay felicidad. Pío, pío, pío, pío, pío, pax. Siempre primavera, hay felicidad. Veo en los parques muchachas, muchachos tomados de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor. Pío, pío, pío, pío, pío, pax. Siempre primavera, hay felicidad. Pío, pío, pío, pío, pío, pax. El cielo tiene un azul más brillante, los árboles se visten de nuevo verdor, los pajaritos trinan cantando su alegría, en la primavera anunciando amor. Pío, pío, pío, pío, pío, pío, siempre primavera hay felicidad. de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera hay felicidad. Sí. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera hay felicidad. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera hay felicidad. Yes. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera hay felicidad. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Bueno, allí estaba los Shakers. Y ese de la voz finita no era otro que el boxeador Ringo Bonavena, oriundo de Parque Patricios. Antes de seguir punteando el tema de la primavera, mando saludos teledirigidos a Nicolás, a Natalia y al abuelo. Y estoy acá, yo. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted? Gracias bien. Por saludarme. Por favor. No, faltaba más. Ringo Bonavena, Oscar Natalio. Con razón se hacía claro. Llamar Ringo. Sí. No, un saludo a todos los Oscars y a todos los Natalios. Ah, no era por Ringo Starr, ¿no? No lo tenemos confirmado, ahora se lo confirmó. Fue asesinado en Estados Unidos por la mafia un 22 de mayo. ¿Tiene pruebas de eso? ¿De qué cosa? ¿De que fue un 22 de mayo o de que fue la mafia? Y yo no me metería con la mafia norteamericana si no tuviera prueba. Muy bien. El 22 de mayo de 1976 murió en un accidente, entonces, Oscar Natalio Ringo Bonavena en Estados Unidos, y que hace poquito de la efeméride en el año 1976. Y ya que me habla de efemérides, vamos a pasar a otra, ¿por qué no? Si no hay otra cosa en el mundo que una serie infinita de efemérides. Sí, la vida es una efeméride tras otra y así hasta que... Hasta la implosión. Partimos. Y que se repite todos los años. Claro. Totalmente. Volviendo con el tema de la primavera y de gente bailando en las calles como loca, jóvenes tomando industriales cantidades de alcohol en el parque de Palermo. Uh-huh. Y molestando a las señoras mayores. Molestando a las señoras mayores, lo mal que hacen. Otro aspecto de la primavera es justamente el tema del amor, que ya lo habíamos tratado. Uh-huh. Pero de ese tipo que se enamora, así en el aire, ¿no? Ve una chica cruzando la calle mientras florecen todo el tiempo cosas, ¿no? Porque estamos en primavera. Claro. Y la mira y la ve entrar al banco, por ejemplo. Digamos. Y entonces se la queda esperando. Entonces, ya que estamos de efeméride, aquí Leonardo Fabio, quien cumplió 71 años esta semana que pasó, nos canta, quizás simplemente le regalaré una rosa. Hoy corté una flor. Esperando a mi amor. Llovía. Presurosa la gente pasaba, corría, y de cierto acto la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Uy, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regalo una rosa. Porque yo corté una flor, y llovía, esperando a mi amor. Y llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Ay, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizá simplemente le regale una rosa. O quizás simplemente seguramente la rosa. Lo mejor es la quizás rosa. Simplemente nos iremos charlando. La rosa. nos iremos besando por las calles vacías. Sí, lo mejor es la rosa. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Ay, qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regale una rosa. O quizás simplemente te regale, sí, la rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente nos iremos besando, nos iremos charlando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Porque tres son multitud. Los Cuatro Fantásticos. Bueno, ahí se iba el bueno de Leonardo Fabio con Quizás Simplemente Te Regalo Una Rosa, siendo las 5 y cuarto de la madrugada, 6:06 la sensación térmica. Esta canción que estábamos escuchando recién de Fabio, la banda británica Coldplay, cuando vino por primera vez a Sudamérica en su primera gira, estando en Chile, bueno, tocó esta canción en la apertura del recital y los chilenos estaban todos como locos cuando interpretaron esta bonita canción. 499-8700, el teléfono al que se puede comunicar la gente para grabar su mensaje. Hay algo así como 40 segundos para decir lo que usted quiera y después nosotros por ahí lo pasamos al aire. No sea malo. Bueno, seguimos con la primavera, esta época del año en que todo florece. El amor, las rosas, porque digamos, si no hubieran florecido, el pobre Fabio no tendría que regalarle a la chica que estaba esperando. Le podría regalar una canción, ya que también las compone. Difícil, el hombre la está esperando, pero bueno, al margen. Bueno, hemos llegado a esta parte del segmento primaveral, donde nos volvemos a abocar a nuestro leitmotiv del programa y volvemos con el bueno de Astor Piazzolla, ya que estamos hablando de gente buena, el bueno de Leonardo Fabio, el bueno de Astor Piazzolla, con su ópera, opus o obra, Primavera Porteña, que a la vuelta les cuento una cosita. Thank you. cuatro fantásticos. Three, tres conductores. Two, dos horas. One, un programa. Zero. Ninguna idea. Los cuatro fantásticos. La cuenta regresiva de un cohete que no va a despegar. No, nunca. Houston, tenemos un problema, podríamos decir, después de este maravilloso separador. Bueno, de y por Astor Piazzolla, Primavera Porteña. Siguiendo con el tema de esta maravillosa estación del año, época de alergias, la primavera si las hay. Sí. Yo soy un hombre que me reconozco alérgico a... y la primavera no me hace bien. Estornudo, gotea la nariz. Tengo muchos problemas, ¿no, Nico? Vale decir que es una algo que complejiza la cuestión, digo, porque es el momento de enamorarse y, por ejemplo, la mejor forma de caerle bien, digamos, a una señorita, de caerle de manera agraciada, es estornudarle, no es algo que... o andar con tos, o con mascándose. O con un moco colgando cuando uno le va a dar un beso, es muy feo. Por suerte, claro. La industria mundial de los fármacos aparecen avisos contra... de pastillas contra la alergia. Y se enriquecen todos. Todos. Particularmente nosotros que somos... particularmente el fabricante, ¿no? Por eso también. Digo particularmente nosotros que podemos enamorarnos durante la primavera gracias a estas maravillosas pastillas que nos vende gente como Donald Ruffel. Por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, aparte de la alergia primaveral, está el tema de volver... a, como a ganar la calle, ¿no? Yo un poco de eso hablaba al principio con el tema de Pío Pío Pa. Entonces, uno se guarda en invierno y sale en primavera. ¿Por qué? Y eso yo creo que es una imagen que nos viene de afuera, ¿no? Porque en Buenos Aires está frío, pero no hay una nieve que tapa las paredes, las puertas, las calles. Yo, si bien ha nevado en Buenos Aires, no recuerdo haber visto una retroexcavadora... apaleando nieve a troche y moche por la 9 de julio, por ejemplo. Cosa que sí le pasa a nuestros queridísimos compañeros norteamericanos. Entonces, ¿por qué uno no sale en invierno y sí sale en primavera? La Mardo, el hombre del invierno. Sí, uno no sale porque cuando llueve acá en la capital se inunda siempre. Ese es uno de los problemas, me parece. Uno de los puntos es que uno no sale de su casa porque se inunda siempre. Y la gente sale en gomón, como suele pasar en estos últimos... inviernos. En general, uno no sale porque hace frío. Sí, me también. Parece que es... Igualmente, sí, no hace tanto frío y seguramente para un montón de gente, aunque no para toda, aquello que vaya a encontrar afuera es mejor que lo que tiene en su casa, aunque para otra gente no. Pero el frío suele retraer todas las cuestiones. Hace que las cosas se queden adentro, bueno, digamos. Y con la primavera, afloran. Exactamente. Qué linda conclusión a la que llegamos. No nos cansamos de pensar. Bueno, hablando de florecer, vamos a pasar un temita que se llama Mi Nueva Primavera, por los Manceros Santiagueños, que justamente habla de cosas que florecen. Por fin ponen folclore en este programa, ¿eh? Ah. El jardín de mi vida con tu amor, con la luz de tu sonrisa, flor de aurora, perfumaste otra vez mi corazón. Vive mi alma una nueva primavera, se ha poblado de trino mi existir y en el cántaro fresco de tu boca la miel de la pasión, mujer, bebí. Que nada jamás nos separe, dueña de las bellas horas de miel y luna que compartimos. En esos tus ojos dulces quiero mirarme por siempre, amor, mi gran amor, por siempre, amor. mi lado es como un sueño del que nunca quisiera despertar. Estoy tocando el cielo con las manos, me da miedo tanta felicidad. Mi canción es una rama florecida que ha brotado del milagro del amor, y su fruto será el dulce fruto de la felicidad para los dos. Que nada jamás nos separe, dueña de las bellas horas de miel y luna que compartimos. En esos tus ojos dulces quiero mirarme, por siempre amor, mi gran amor, por siempre. Un, dos, tres, cuá. Los cuatro fantásticos. Bueno, y ahí se fueron los Manceros Santiagueños con Mi Nueva Primavera. Un grito casi al amor de la primavera. Un triunfo, si se quiere. Un, podríamos decir, al fin me diste bola. Una belleza. Muy lindo. Y antes de decirle chau a este... a esta maravillosa estación, yo tengo un tema con, volviendo al tema de las alergias, con las fragancias de la primavera, porque así como afloran los pólenes, los polvillos, los plátanos, si se quiere, y todas esas cosas que flotan en el aire y no le hacen nada bien a mi pobre nariz, y a la de tantos bonaerenses y argentinos, y por qué no, ciudadanos del mundo, afloran, ya que siguen aflorando cosas en la primavera, los aromas. Claro, las hormonas. Entre otras cosas. Sí, sí. Mucha transpiración, ese olor. Yo diría que las mujeres y los hombres tendrían que llevar en sus carteras y en sus bolsos respectivamente un desodorante siempre, ¿no? Tendríamos que llevar desodorante a todos lados. Así que bueno, aparte del rótulo de la estación del amor, le vamos a poner también a la primavera el rótulo de la estación del olor. ¡Qué lindo! Muy lindo para venderla, sobre todo. Venga a San Clemente en primavera a la estación del olor. Tendría que haber una capital nacional del olor. Bueno, mientras nos corre el top y ya despidiendo esta maravillosa estación donde todo florece, venimos de un amor, de un triunfo, de un casi gol de minuto 90, a un amor de primavera tranquilo, casi depresivo, por José Alberto Iglesias Correa, alias Tanguito. Chau, primavera. música a la salida del sol. Los cuatro fantásticos. No solo música, sino muy buena música. Buena música. Los cuatro fantásticos. Cinco horas, 37 minutos. Tramo final de Los Cuatro Fantásticos acá en Radio Nacional AM870 o www.radionacional.com.ar para escucharlo en cualquier lugar del mundo, por ejemplo, Ranelag. Donde la radio llega a veces. Este bloque que queda es el bloque de Conductor Fantasma. ¿Cómo es esto? Nos falta hablar del otoño, justamente la estación en la que habitamos en este momento, sino que transitamos en la actualidad. Entonces, nosotros dijimos, no vamos a hablar nosotros, sino que vamos a traernos a algún pesuti, a algún tipo importante para que nos hable del otoño o nos cuente algo que esté relacionado con el otoño. Y encontramos en nuestra agenda, entre nuestros amigos íntimos, gente que nos admira realmente, al señor Premio Nobel de Literatura, Gabriel Gabo García Márquez. Que te admira mucho, me dijo. Me han dicho eso, que justamente, ustedes lo sabrán, ustedes lo sabrá Rodrigo Lamardo, ustedes lo sabrá Agustín Camisa, escribió una de sus novelas famosas, es El Otoño del Patriarca. Entonces nosotros le dijimos, Gabriel, vos que sos así tan copado, ¿por qué no nos lees un cacho del Otoño del Patriarca para ayudarnos a ilustrar la estación del otoño aquí en Los Cuatro Fantásticos, hoy que hablamos de las cuatro estaciones? Y nos dijo lo siguiente. Tú sabes que hay solo una... Yo nunca leo en voz alta lo que escribo, pero hay una ventaja en las cosas que leen sus propios autores. Es que hay intenciones del autor que a veces no quedan en el papel y se nota en la lectura. En El Otoño del Patriarca hay un poco la intención del autor de hacer, de crear un mundo irrespirable para el lector, y cada vez que tengo que leer un fragmento del Otoño del Patriarca me doy cuenta de que había una intención inclusive que podía ser inconsciente, y es la de hacerle perder el aire al lector hasta con los signos de puntuación. Pero eso en el Otoño del Patriarca, eso va aumentando a medida que avanza el libro. Al principio es bastante descansado. Sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el aura de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Durante el fin de semana, los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial. Destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior. Y en la madrugada del lunes, la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. Solo entonces nos atrevimos a entrar sin embestir los carcomidos muros de piedra fortificada, como querían los más resueltos, ni desquiciar con yuntas de bueyes la entrada principal, como otros proponían, pues bastó con que alguien los empujara para que se dieran en sus goznes los portones blindados que en los tiempos heroicos de la casa habían resistido a las lombardas de William Dampier. Fue como penetrar en el ámbito de otra época, porque el aire era más tenue en los pozos de escombros de la vasta guarida del poder, y el silencio era más antiguo, y las cosas eran arduamente visibles en la luz decrépita. A lo largo del primer patio, cuyas baldosas habían cedido a la presión subterránea de la maleza, vimos el retén en desorden de la guardia fugitiva, las armas abandonadas en los armarios, el largo mesón de tablones vastos con los platos de sobras del almuerzo dominical interrumpido por el pánico. Vimos el galpón en penumbra donde estuvieron las oficinas civiles, los hongos de colores y los lirios pálidos entre los memoriales sin resolver, cuyo curso ordinario había sido más lento que las vidas más áridas. Vimos en el centro del patio la alberca bautismal donde fueron cristianizadas con sacramentos marciales más de 5 generaciones. Vimos en el fondo la antigua caballeriza de los virreyes transformados en cocheras. Y vimos entre las camelias y las mariposas la berlina de los tiempos del ruido, el furgón de la peste, la carroza del año del cometa, el coche fúnebre del progreso dentro del orden, la limusina sonámbula del primer siglo de paz, todos en buen estado bajo la telaraña polvorienta y todos pintados con los colores de la bandera. En el patio siguiente, detrás de una verja de hierro, estaban los rosales nevados de polvo lunar, a cuya sombra dormían los leprosos en los tiempos grandes de la casa, y habían proliferado tanto en el abandono que apenas si quedaba un resquicio sin olor en aquel aire de rosas revuelto con la pestilencia que nos llegaba del fondo del jardín. despertate o mantenete despierto. Llegaron los cuatro fantásticos. Escuchábamos a Astor Piazzolla cerrando las cuatro estaciones porteñas con Otoño Porteño y al comienzo de este bloque con Pescado Rabioso desde el disco Harto, todas las hojas son del viento. Y antes de continuar con nuestro desarrollo del Conductor Fantasma y el Otoño, nuestra última primavera en nuestro programa de hoy, gente que se comunicó con los cuatro fantásticos al 4999-8700. Hola, quería mandar saludos de parte del abuelo Nati y Nico, y pasen el tema ya que están hablando de la primavera, el de Desacados, que dice: la primavera, la sangre altera. Beso para todos. Chao. Lamentablemente el mensaje llegó cuando ya teníamos el bloque armado. Seguramente si no hubiera sonado ese tema de Desacados, que es una pieza artística realmente de conexión, gran valor. Seguimos con más música de otoño, la última estación de estas cuatro estaciones de hoy, del primer programa de Los Cuatro Fantásticos, a ver qué escribió musicalmente el muchacho Stan Getz respecto al otoño. Pedimos a Juan Gelman que nos diga alguito también sobre el otoño. Así que en su propia voz, Juan Gelman, el poeta argentino radicado en México, nos dice estos versos de otoño. Cuando mi pensamiento va hacia ti, se perfuma. Tu mirar es tan dulce que se torna profundo. Bajo tus pies desnudos aún hay blancor de espuma, y en tus labios compendias la alegría del mundo. El amor pasajero tiene el encanto breve y ofrece un igual término para el gozo y la pena. Hace una hora que un nombre grabé sobre la nieve, hace un minuto dije mi amor sobre la arena. Las hojas amarillas caen en la alameda en donde vagan tantas parejas amorosas. en la copa de otoño un vago vino queda, en que han de deshojarse, primavera, tus rosas. Muchas gracias, don Juan Gelman, por estas palabras. 4 minutos lo que quedan a esta primera emisión de Los Cuatro Fantásticos, acá en Radio Nacional. ¿La pasó bien, Nicolás? La pasé más que muy bien. El próximo domingo, ¿podemos adelantar lo que vamos a hacer el próximo domingo? Sí, así la gente se puede contactar con nosotros a través del blog y bueno, y ayudarnos o pedirnos. Participar. Los cuatro elementos: aire, fuego, tierra y agua. La próxima semana en Los Cuatro Fantásticos a las 4 de la mañana, el domingo, en Radio Nacional. El blog al que hacía referencia Rodrigo es www.loscuatrofantásticosradio.com, todo escrito con letras, o sea, el 4 es 4 con letras, .blogspot.com, loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Si usted tiene, se le ocurren ideas sobre qué canción puede ilustrar bien alguno de los cuatro elementos, nos lo escribe ahí, nos deja un comentario, nos dice, ah, a mí me parece que este sería un gran tema que podría ir. Y bueno, hoy empezamos el programa con Gardel y nos despedimos con Carlos Gardel, con Rosa de Otoño. Así que, bueno, estos fueron Los Cuatro Fantásticos. Sigan en sintonía con Radio Nacional. Nos vemos el sábado que viene. La fiesta, fiesta gaucha ahora, ¿no? Fiesta gaucha, sí. Nos vamos escuchando Fiesta Gaucha, primero Rosa de Otoño de Carlos Gardel, claro. Chau. La vida dulce, llena de encantos y lucides, tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. La independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo. Y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, de que a mi lado puedo tener. Son sueños malos, torpe silencio, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma y está de penosa mi situación. Muchas veces por buscar calma llevo mis dedos al día pasón. De tu desprecio nunca hagas nada, porque si lo haces, pobre de mí. Pero siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos.